Queridos profesores de historia, les quiero pedir por favor que me hablen un poco de su materia. ¿Qué problemas se encuentran? ¿Cómo la dictan? ¿Cuáles son sus desafíos? Bien, la no, yo creo que por empezar, o sea, es evidente que el sistema educativo en realidad es... Por favor, vamos de a uno mejor, por favor. A ver, Ricardo Castro, si es tan amable. Yo creo que son varios los aspectos que confluyen en el por qué tienen que estudiar historia. En realidad, me parece que primero habría que definir en qué postura te vas a parar para enseñar historia de la educación en la Argentina. Si te vas a parar en un enfoque historiográfico o en un cuerpo legal que acompañó ese desarrollo histórico del sistema educativo argentino, o si te vas a parar en un aspecto más político-social del porqué de la educación y cuál es el sentido de la educación a través de los años en la Argentina. Yo decidí más por una posición político-social. Me parecía que las alumnas ven a la educación como una entelequia, como algo que gira sin mayores influencias, ¿no? Hay hasta una visión muy nihilista de que la educación produce cambios, como si los cambios no se produjeran desde la política. Bien, Luz La Fiosca, tu punto de vista. Bien, en el caso, bueno, una de las cuestiones importantes que a mí me parece de que fue una discusión y a veces con algunos colegas es si historia, como está pensada en el campo general, tiene que enfocarse al nivel o no. Entonces, yo creo que, a ver, como está pensado en el plan de estudios, aprender historia tiene que ver con un foco general, más allá del nivel que vayan a desarrollar, conocimiento general de qué pasó en la historia argentina, que ese es el foco que tiene, ¿no? Yo particularmente hago bastante foco también en la política educativa argentina. Entonces, ver cómo se constituyó de alguna manera el sistema educativo, ver cómo se constituyó nuestro país, para poder entender también qué pasa el día de hoy. Entonces, la historia para también entender el presente. No solo quedarse en la época histórica puntual, sino entender el presente. Bien, ¿qué tiene para decirnos Mercedes Rocha? Mira, la pregunta, ¿qué sentido tiene? Es como preguntar qué sentido tiene mi historia personal para la formación de mi identidad. Es decir, no puedo lograr una identidad docente si no conozco el pasado de la educación, no sería el mismo actor, ¿no? Es más, lo primero que les digo en las clases a los estudiantes es que más que aprender historia, que se dejen enseñar por la historia, ¿no? Que la historia enseñe, que es muy fuerte esa enseñanza. ¿Y qué hace la identidad? ¿No? La identidad docente, el saber qué ocurrió, qué cambió, qué elementos residuales nos quedan de esas formaciones del pasado, cómo se fueron resignificando, y bueno, y que dentro de unos años van a sentir lo que a mí me pasa varias veces, que es entrar en estado de déjà vu y sentir que eso ya lo viví. Bien, invitemos ahora a Miguel Ibusic. No, yo creo que por empezar, o sea, es evidente que el sistema educativo en la actualidad está tenido por un montón de problemáticas constantes, desde presupuestarias, salariales, de planes de estudios, de todo tipo. Bueno, justo ahora estamos en un momento encima de conflicto muy álgido. Y en ese sentido, creo que es imposible entender las problemáticas que atraviesan al sistema educativo y a la práctica de las futuras docentes sin poder ver cómo llegamos a este presente. O sea, los cambios que hubo, cómo influyó la situación del país en la educación, cómo influyó también en los propios alumnos. Pues yo creo que inclusive desde los niños de inicial o a los otros niveles, es imposible pensar una práctica docente sin ver también el contexto social en el cual está tanto el docente como los alumnos. Me paro más en 1852-53, en la conformación del Estado moderno, y ahí divido prácticamente el acontecer histórico en el Estado oligárquico liberal, el Estado benefactor populista concretamente, con sus variantes desarrollistas, peronismo, desarrollismo, etapas militares de esa época hasta el alfonsinismo. Retomo la aparición del Estado neoliberal con el menemismo. Entro con algunas cuestiones a hablar un poco del posneoliberalismo, con las cuestiones de reserva todavía, porque podríamos decir que es muy reciente, no hay muchos elementos todavía para tener en cuenta, pero sí tirar algunas líneas sobre los últimos 10, 12 años de la historia argentina. Poder entender nuestra historia, nuestra formación, porque en realidad uno también analiza la formación docente, ¿no? Con ese tinte de poder entender y desnaturalizar un poco esta idea de que parece que las cosas surgieron ahora y no tienen una historia, y esta desnaturalización hay que hacerla. Así como uno la hace en pedagogía para entender un poco qué pasa también con las corrientes, qué pasó con la escuela, bueno, también la historia nos sirve para profundizar esos aspectos. De hecho, yo trato de recuperar bastante de pedagogía, bastante de otras instancias, porque también es un punto de inflexión, creo, de historia de la educación, cómo está pensado, creo, en los profesorados. El aprendizaje de la historia, la memoria, que se mantenga esa memoria de cuáles fueron nuestros orígenes, conflictos, luchas, alternativas que no ingresaron, pero que pudieron haber modificado algo, eso te da esa sensación, ¿no? Que de alguna manera, frente a esa memoria, hay una presencia. Hay una presencia que a mí me dice o me permite leer el presente. La problemática de las diferentes ideologías presentes o adhesiones partidarias, que eso de alguna manera aparece, surge. Porque si bien estamos hablando de historia, de cuestiones ocurridas en el pasado, está, ¿no?, esta pretensión de iluminar el hoy desde esas lecturas, ¿no? ¿No? Ilumina pensando en esto que ocurrió, cómo continuó. Y aparecen estas problemáticas actuales, de esas rupturas, de esas discusiones, esto que los medios llaman, ¿no?, la brecha. La disciplina de historia también está mal vista, me parece, porque bueno, yo la primera clase le pregunté al curso que estoy, a las alumnas, y había una concepción de muchas del estudio de la historia como algo memorístico, como que es el rosario de recitar fechas, nombres y acontecimientos, y muchas me dijeron que durante toda su etapa en el secundario muchos lo entendieron, pero que aprobaban porque repetían, básicamente. Y bueno, yo lo que me pareció, lo que defendía, es que el estudio de la historia no es tan importante las fechas, el nombre o datos tan particulares, lo cual tampoco significa que está de más, pero para mí no es lo más importante, sino que la idea es poder entender los procesos históricos. ¿Cuál es mi intención? Primero, que ellas puedan comprender que son ejecutoras de un currículum, no son creadoras de un currículum, que un currículum se crea desde las esferas políticas y técnicas que gobiernan, que en la Argentina ha predominado mucho más las políticas de gobierno que las políticas de Estado en términos educativos, que no hay proyectos a largo plazo pensando en la educación como algo en común más allá de las diferencias que estos políticos tienen en las diversas etapas en que gobiernan. O sea, ya como que dicen, bueno, es aburrida de media, ¿no?, de secundario, como que por lo que les pasó en experiencias anteriores, entonces ya vienen con esa idea estructurada, entonces se va a pasar lo mismo en la formación docente. Por un lado, está ese estereotipo que es difícil de romper porque las ven como alejadas, ven como la cuestión histórica, como que es de allá, ¿no?, y no tiene nada que ver con la realidad. Justamente ahí está el foco, de poder entender el presente a raíz del pasado. Vos ves el tema, ya el primer clásico nuestro, Unitarios y Federales, cómo se fue reciclando, ¿no? Pero que todavía permanece el conflicto, no se resolvió. ¿Por qué ocurren los cambios? ¿Qué pasó? ¿Cómo influyeron? Y lo otro son datos accesorios al entendimiento de un proceso, pero no lo más importante. Entonces esta deformación de lo que es la historia, de que es una idea memorística, lleva a que no le den importancia. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos la posibilidad de conversar y bueno, seguramente otras materias seguirán la misma iniciativa que la historia. Porque, bueno, o sea, lo seguimos conversando. Bueno, hasta la próxima, hasta la próxima vez. Un abrazo, los quiero mucho. Chao.